Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2485 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Una tarde pues lluviosa, quería llover, no llovió, en algunos lugares ya llovió. Ojalá que llueva, aguántense porque de aquí al fin de semana vamos a tener lluvias, porque tenemos a Earl, ¿cómo se dice? Earl. En español, ¿cómo se dice? E-A-R-L, Earl. ¿No sabes cómo se dice? Earl, no. Ahí está, ya ves, siempre igual, me critica. Así lo están pronunciando todos los noticieros. ¿Qué es? Es una tormenta tropical que está a punto de entrar por la parte sur de la península, ya entre Chetumal y Belice. En fin, hay que estar informados. Gracias, pero arrancamos el programa con Smoke on the Water de Deep Purple. Buena música, buena selección, Manuel. Le estás quitando la chamba a Juanelo, que Juanelo se fue de vacaciones y vean lo que está haciendo Manuel. Qué buena música que nos trae aquí en Fórmula de los Negocios. Esta es una canción del grupo de hard rock británico Deep Purple, lanzada en el álbum Machine Head del año de 1972. Buena música, como siempre, buen inicio de programa, buen rock and roll. Manuel González en el control operativo, Ricardo Tapia en el community manager. Usted nos puede escribir, comentar, platicar, conversar, decir lo que quiera a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y también hoy estamos transmitiendo a través de Periscope, arroba en los negocios. Métase a Twitter y en arroba en los negocios nos puede ver la transmisión en vivo a través de Periscope, esta plataforma de video, streaming, video, no sé cómo se diga, televisión, ¿no? Es que no es televisión, pero pues es streaming video, algo así, ¿no, Manuel? No sé cómo se diga, ahí estamos en Periscope. Gracias por acompañarnos. Me acompaña Laura Alcalá en la transmisión, en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues bueno, esperando que tengan un buen inicio de semana, de martes, sabiendo que todos estamos, la mayoría, ya quisiéramos todos, ¿verdad, Robert? La mayoría vamos y venimos a la playa. Y casualmente ahí en esa carretera nueva que hicieron de la salida, pues prácticamente a Motul y que se desvía hacia Chicxulub Puerto, que es una nueva carretera donde hay muchos complejos, hay entrada a Cholula, etcétera, pues ya vimos el primer accidente, tremendo accidente, y esto es debido a que los conductores van a exceso de velocidad. Entonces, amigos, les recordamos que las vacaciones son para disfrutarlas, que tomen esa conciencia y esa precaución de respetar los límites de velocidad, que sobre todo en esa carreterita es de 90, y recordarles a nuestros amigos que cuando están en una carretera y van a doblar a la izquierda, que por favor se orillen a la derecha, al acotamiento, esperen que rebasen los de atrás, pasen los de enfrente y entonces doblen a la izquierda. Les recordamos que no es una avenida o una calle de la ciudad y que pararse a media carretera para doblar a la izquierda puede provocar tremendos accidentes. Tremendo ya accidente. Vimos el primero y pues bueno, les hacemos esa conciencia a todos nuestros queridos amigos radioescuchas. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura. Y bueno, pues si usted va ahorita ya manejando para la playa, qué dichoso, pues baje la velocidad, súbale al aire, súbale al radio, quédese con nosotros que tenemos un tema sensacional. Vamos a platicar del liderazgo efectivo y para eso nos acompañan aquí grandes amigos nuestros, nos acompaña el maestro Amado Martínez Ancona, que él tiene maestría en Dirección Estratégica de Empresas Familiares, contador público, director del despacho GM Consultores, asesor en planificación estratégica de diversas empresas del medio. ¿Cómo estás, maestro? Maestro, ahora sí, pues oye, aquí, eso no me sabía aquí tanto. Me lo pusiste. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues, buenas noches, muy contento de visitarles de nuevo, a Laura, a ti, grandes amigos. Sé que esto es una plática entre amigos. Gracias por invitarnos. No, gracias a ti por estar acá. Y también nos acompaña Lucy Patrón, que ella es coordinadora de GM Consultores, ella es licenciada en Mercadotecnia. ¿Cómo estás, Lucy? Buenas noches, Roberto. Laura, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Pues aparte de ser coordinadora, yo hago la logística en cuestión de publicidad, relaciones públicas. Ahí está. Ya sabes, todo un poco. Qué bueno. Pues bienvenidos, gracias. Por un tema, maestro, que bueno, tú lo has manejado durante... Platícanos, GM Consultores, ¿cuántos años tiene GM Consultores? Digo, si no es indiscreción, perdóname la pregunta. No, ninguna, al contrario. 23 años creo que es un buen principio. Okay, oye, muy bien, 23 sí, sí. años. Y ya tenemos trabajando contigo 2 años, 1 año y medio. Más o menos, sí. Ya he tenido el gusto de que colaboremos en proyectos. No, bueno, que nos has hecho el honor de invitarnos a tus diplomados y conferencias que das. Bueno, fuera del aire platicábamos que tú eres uno de los expositores que han colaborado con nosotros, que más alta calificación han tenido. Así bueno, que, es que pero el eso favor me ha costado, nos lo haces no creas. A nosotros. No, gracias, no, al revés. Gracias a ti por considerarnos a nosotros en este esfuerzo que yo creo que es lo que necesitan nuestros empresarios, nuestra gente en Yucatán, ¿no? El entrar en temas que verdaderamente nos hagan desarrollar el talento, cambiar, como decimos a veces, esa visión que tenemos del mundo actual, cómo nos lo comemos, cómo le hacemos para ser mejores empresarios, mejores directivos, mejores personas, ¿no? Sí, yo creo que nosotros, me incluyo, los que somos empresarios y también consultores, creo que tenemos muy buena parte de ideólogos e idealistas, porque yo estoy muy enamorado de lo que es mi profesión, o sea, claro, de estar impulsando a las empresas a que mejoren, sobre todo del tema que hoy platicaremos. Las máximas autoridades que mejoren su trato con el personal, con sus colaboradores, que generen mayor confianza, que ellos se den a respetar, que se basen mucho en valores, principios, mucho en la proposición, claro, en vez de la imposición. Y con respecto a todos los demás giros de empresas que puedan existir, yo creo que los que nos dedicamos a esto, a tratar de mejorar a los líderes de las empresas, pues como que tenemos un lugarcito mejor en el cielo que empresarial. Esperamos que así sea, amado. Porque estamos ayudando muy directamente a nuestra comunidad, o sea. Claro, pero yo creo, amado, que esta visión que por lo menos en GM Consultores he encontrado es ir más allá. Mencionaste alguna de las cosas importantes sobre el trato, la relación, la comunicación, la manera en la que nos relacionamos con las pues con quien estás casi más tiempo que en tu casa, ¿no? Pues en tu trabajo estás 8 horas. Yo recuerdo nuestros amigos de AFI, ¿sí? Así se dice. Sí, sí. AFI. Platicaban que trabajaban muchas horas, ¿no? Y que era más tiempo el que pasaban en una oficina que el que pasas en tu casa. Entonces, ahí es donde hay que trabajar. También platicábamos antes de iniciar el programa de este nuevo proceso de aprendimiento, bueno, yo le llamaría aprender colectivamente. Sí, la capacitación o el aprender, como tal vez está en las historias de una princesa en su torre con su institutriz, eso no existe. No existe. Bueno, nunca existió, pero entonces, lo quisieron vender. El aprendizaje tiene que ser colectivo. El proceso, claro, de aprendizaje en los adultos, sobre todo los que pertenecemos a la población económicamente activa, que somos, claro, todos los que estamos sentados aquí, pues tiene que aprender en conjunto, oyendo las aportaciones de otros, sus dudas, aportando sus propias. Correcto. Y en ese ir y venir de lo que tenemos los adultos, ese conocimiento, pues se multiplica el aprendizaje. Yo por eso no estoy de acuerdo con que sean aprendizajes individuales. Qué bueno que te eches un libro de vez en cuando, qué bueno que veas noticieros, qué bueno que veas programas educativos, pero júntate con las personas en el encuadre que tú quieras, un diplomado, un taller, una conferencia, pero que haya más gente también. Pues yo creo, amigos, interesante el tema para que se quede con nosotros. Nuestros amigos de GM Consultores, aquí el maestro Amado nos trae algo que a usted de veras, afile, saque papel y lápiz porque le va a interesar mucho esto, diplomado en liderazgo efectivo, y que es el tema del día de hoy aquí en el programa. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios con la canción Here I Go Again, aquí voy yo otra vez. Eso ha de haber estado diciendo Enrique Peña Nieto cuando nos lanzó otra vez la subida de la luz. Here I Go Again. Pero bueno, sobrevivir. Pues sí, por eso pues, la semana pasada nos recetó la gasolina y ayer la luz. Pero bueno, es tema de otro programa y de otra cuestión. Esta canción es el sencillo grabado por White Snake. Originalmente fue publicada en su álbum de 1982, Saints and Sinners, siendo posteriormente regrabada para su álbum Homonymous de 1987. White Snake, buena música, gracias a todos los que nos siguen. Ya vi que por ahí está el licenciado Juan Carlos Lara, pendiente de la música, no tienes nada que hacer, ponte a trabajar. Pero gracias por escucharnos, gracias por estar aquí acompañándonos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadassi, Grupo Sadassi. Sabemos que adquirir una casa es la mejor inversión para tu familia, y en esta época, vamos para el segundo semestre del año, es el momento de hacerlo. No han subido las tasas de los créditos hipotecarios, todavía puedes encontrar tasas fijas preferenciales para comprar tu casa. Las Américas, el mejor desarrollo al norte de la ciudad. Te invitamos a conocer nuestros desarrollos y descubre por qué somos la mejor opción por ti. Amigos, no me canso de decirlo, no me canso de darme las vueltas por el fraccionamiento. Las Américas es uno de los, creo yo, de las mejores colonias de la ciudad de Mérida. Sus amplias avenidas, tiene todos los servicios, tiene escuelas, tiene centros comerciales. Bueno, todo lo que usted necesita para vivir está en Las Américas. Además, tienen estos modelos de casa tipo minimalista de dos niveles con tres recámaras que verdaderamente son una joya de la construcción de Sadassi. Así es de que visítanos, estamos seguros que tener la casa ideal, tenemos la casa ideal para ti, contamos con varios modelos a elegir. Nosotros trabajamos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Márcanos a nuestras oficinas de Las Américas, que está entrando al fraccionamiento, 941-2185, y haz una cita, tenemos asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema para esto. Métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Bien, amigos, nos acompaña aquí en el estudio Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción, y nos acompaña el maestro, pues amigo nuestro, y pues él es maestría en dirección estratégica de empresas familiares, contador público, director del despacho GM Consultores, asesor en planificación estratégica de diversas empresas del medio, el maestro Amado Martínez Ancona. Amigo nuestro, gracias, Amado, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy, muy bien, gracias, contento de visitarles otra vez aquí directamente y venir a platicar. Qué bueno. Oye, nos traes algo sensacional, estamos hablando, el tema de hoy en el programa es liderazgo efectivo, y nos traes algo que es platícanos, Amado, por favor, diplomado en liderazgo efectivo. Bien, pues estamos incursionando con este tipo de productos, ¿verdad? Nosotros pues llevamos ya varios años en el medio dando capacitación a través de diversas técnicas didácticas, hemos dado conferencias, mesas panel, talleres, cursos, seminarios, pero ahorita vamos a incursionar en esto del diplomado. Y como pues hay mucha competencia, como en todos lados, quise, como director del despacho, pues tener diferenciadores muy marcados para que la gente nos elija. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchas opciones, ¿no? No sé si quieres que te platique un poco de nuestros diferenciadores. Sí, por favor, adelante. Pues uno de los principales es la tropicalización de nuestros temas. Yo he inclusive he tenido la oportunidad de cursar 4 diplomados, y lo que a veces le argumento a nuestros maestros o los consultores o instructores que nos dan es que nos hablan a veces de ejemplos de empresas transnacionales y le digo, oye, pero estamos en el sureste, platícanos un poquito más de empresas de acá. Bueno, eso lo tienen que hacer ustedes. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Oye, y mira que nosotros los yucatecos somos diferentes, ¿no? Totalmente, un país diferente. Bueno. Entonces, estamos tropicalizando estos temas. ¿A qué tarea nos dimos? En lo personal, entrevisté a líderes muy renombrados aquí en la localidad para que nos compartieran su visión y qué esperan de un diplomado en el caso de ellos tomarlo o enviar a su gente. Entonces, estamos muy sensibles a las necesidades de los empresarios de la localidad. Otro es que tenemos, con todo orgullo dicho sea, un alto nivel de conferencistas en este diplomado. Estamos trayendo a una colombiana, coautora del libro Liderazgo Transformador. Órale. Estamos trayendo a la maestra Nora Luz Flores, que hizo toda su trayectoria en la UNAM. Dio también en Alemania 6 meses una serie de pláticas, porque en una cadena de valor donde estaba su empresa la mandaron allá también a dar pláticas. Y en el TEC de Monterrey también se estuvo capacitando. Entonces, por azares del destino, la tenemos también por aquí, la estamos involucrando en este diplomado. También a la doctora Fanny Rodríguez, que pues como está dicho, su nivel es de doctorado. Entonces, este nivel de consultores está de primera categoría para los que nos conocen. Y nos vamos a basar en el método de resolución de casos. Creo Correcto. Que la gente está aburrida de solo estar oyendo expositores con su marco teórico referencial. Lo que vamos a hacer aquí es desarrollar con anticipación, ya algunos ya tenemos nuestros casos prácticos, el que los ejecutivos que nos acompañen analicen, reflexionen todo lo que dice el caso práctico y solucione el caso práctico, uno con su experiencia. Un testimonio directo, una experiencia totalmente, vívida totalmente. Para aplicar los conocimientos del diplomado. Sí, porque pues estamos dirigiéndonos a gente de primer nivel, gente o dueños de empresas o gerentes y directores. Entonces, de por sí ellos ya traen un bagaje cultural empresarial alto. No lo vamos a desaprovechar creyendo que sabemos más que ellos, sino que vamos a tratar de que con nuestra experiencia en temas y en la vida también laboral, ellos nos participen también sus experiencias y en esa combinación que el resultado sea óptimo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Laura, ¿tienes una pregunta? Me encanta porque además está incluyendo el coaching y la mentoría, que me parece una tendencia muy importante hoy en el mundo, claro, me atrevo a decir, claro. Porque es la creación de la recuperación o el rescate de la conciencia, de esa relación humana con los colaboradores, que exista y que se vaya creando entre los líderes y los colaboradores, que tanto se ha perdido. Y también, Robert, agregarle ese valor de conservar y proteger, pues ahora sí, nuestra tierra, nuestro medio ambiente, que tanto hemos deteriorado y que nos afecta pues a todos, en mayor medida tal vez a los mismos colaboradores, los mismos empleados, y que pues gran parte de esto de caer en lo que es el coaching y resaltarlo y también integrarlo en este diplomado que... Pues maravilloso, amado, felicidades, liderazgo efectivo, que buena falta hace, y rescatar esos valores y esos principios más que nada, que creo que se han perdido tanto y que por eso el individualismo de que cada quien por su lado y no se sienten comprometidos con la empresa, y los líderes nada más exigiendo más y sintiéndose más frustrados porque no se logran los propósitos o las metas. Sí, corre más rápido, llega más rápido. Exacto. Y síguele, entonces, síguele, no te canses. Lograr esta integración nuevamente a través de los valores y de los principios de apremiar a los que se están esforzando, a los que forman parte, al reconocimiento, yo creo que es algo muy importante trabajarlo, sobre todo desde el nivel del liderazgo. Sí, sí, creo que dijiste una palabra clave en la cual vamos a girar todos los consultores, que es valores. Correcto. Valores. En tiempos difíciles, para no perder el camino, un líder que no tiene valores, yo creo que torcería ese camino. Pero no dijiste algo tan importante, que es que esta unidad 2 de coaching y mentoría la da nuestro conferencista estrella, no, que es el ingeniero Roberto Cruz. Gracias, amado. Con ayuda tuya también, Laurita. Claro que sí. Entonces, bueno, gracias. También, digo, mencioné a la colombiana, mencioné a esta señora que viene de la UNAM, pero pues evidentemente también ustedes están muy regionalizados con una visión muy clara de la problemática y situación de nuestra región, así que pues también gracias por participar. No, gracias, Amado, gracias por invitarnos y pues poner nuestro granito de arena en esto. ¿Cuándo se inicia? La gente que quiera tomar el diplomado, ¿qué tiene que hacer? Para poder inscribirse, ¿no? Ya tienes abiertas las inscripciones. Sí, ya empezamos ayer. Ya Órale, tenemos perfecto. A la primera persona inscrita, la psicóloga Paulina Gamboa, que debe estarnos escuchando. Iniciamos el 30 de septiembre. O sea, casi en realidad es octubre y noviembre, pero estamos agarrando el último fin de semana de septiembre. La estructura del diplomado va a ser viernes y sábados. Correcto. Con excepción de cuando venga la colombiana, que le estamos dando preferencia, y para que no esté dos fines de semana, ella estará jueves, viernes y sábado. Es para el único estar. Jueves que se Perfecto. Va a dar. Pero todo es viernes y sábado. Y pues ya se puede la gente inscribir. Estamos, no voy a hablar de precios, pero sí como un 30% abajo de la media de lo que se está cobrando un diplomado de esta duración y de esta calidad. Así que queremos que conozcan este producto. ¿En dónde se pueden comunicar? Pues a nuestras oficinas. Voy a dar el pueden visitar nuestra página gmconsultoresmerida.com o también en nuestro correo gmconsultoresm@gmail.com. Pues ahí tiene usted, amigos. Vamos a seguir platicando nosotros aquí en el programa de esto. No se me vayan, vamos a continuar con el tema del liderazgo efectivo. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Qué linda canción, mi querido Manuel. Ahora sí llegaste a mi corazón. Hotel California. ¿Sabes por qué? Esta canción fue la primera canción que se puso en el primer programa de Fórmula en los Negocios el 19 de abril del 2008. ¡Wow! Se dice rápido, pero... Y fue la primera canción en el primer corte. Por eso es el tema de Fórmula en los Negocios. Hotel California. Pues es de la banda norteamericana Eagles. Fíjense que esta canción alcanzó 16 millones de copias solamente en los Estados Unidos allá en 1976. Es esta canción de esa fecha. Es un himno esta canción. Soft rock. Por lo pronto, aquí en Fórmula en los Negocios es el himno de Fórmula en los Negocios. Así es de que, buena selección, Manuel. Gracias. Bien, amigos, déjeme darle una recomendación. Váyase a cenar. ¿Qué le parece a la mansión? ¿Has ido a la mansión, maestro? Sí, sí he ido allá a la mansión. Bueno, invitado por ustedes también, el transmiten festejo. En vivo. Y sus, claro, hicimos un festejo por ahí. Se come muy rico. ¿Más te gusta de la mansión? Carne. Carne y vino. La combinación perfecta. El corte, que a lo mejor no lo has probado, tiene un corte que se llama cabrería. Ok. Es con hueso, es un no sé qué parte de la res es, pero como es, tú eres gourmet, yo voy a seguir tu tú pídelo. Recomendación. Pídelo los pasos, ¿no? Es verdaderamente un agasajo de comer un pedazo de carne bien asada y sobre todo en un restaurante con tanto prestigio. Pues es el auténtico steakhouse mexicano. Es un restaurante que tiene desde 1957, o sea, tiene pues 59 años de estar en la en el paladar de los mexicanos. Déjeme decirle por qué, porque tienen platillos originales de aquella época que se mantienen. El jugo de carne es una de las delicias del jugo, y nosotros ya lo tropicalizamos como buenos meridanos. Mira, cuando andes dañadón, o sea que te desvelaste, cosas sí, de ese nada tipo, más. Nada, llegas y te pides un jugo de carne y un chile habanero picado. Jesucristo. Y se lo echas completo y una montejo bien fría. No despiertas porque despiertas. Pues seguro, ¿no? Te levantas. Vaya, hágalo. Mire, si usted va y lo hace en el restaurante La Mansión, de mi cuenta corre la cerveza. Ahí está. Ya está, vamos. Eso sí, primero tiene que llegar dañadito. No, no es cierto. Y haber invitado a la fiesta anterior. Y nos tuvo que haber invitado a la fiesta anterior. Requisito indispensable. Requisito. No, vaya a La Mansión. Es un restaurante de lujo, lo van a tratar bien. Créame que tiene precios muy accesibles. Es un lugar para festejar aniversarios, para festejar negocios, para ir con la novia, llévese a la suegra. De veras, le va a gustar. ¿Dónde está La Mansión? En Plaza Solar, el tercer piso, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, sobre Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul. Es un restaurante que tiene 280 cajones techados. De estacionamiento. De estacionamiento techados. Eso es una maravilla. Ahora con la época de lluvias o con tanto sol, su coche ni se asolea ni se moja. Así es de que vaya a La Mansión. Pero bueno, me acompaña. ¿Vas a dar ventana ecológica? Laura Alcalá en la conducción con su ventana ecológica. Claro que sí, Robert, como todos ya sabemos, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana ecológica desde donde mirar al mundo y desde donde ayudarlo. Y bueno, hoy vamos a hablar de las pilas. Déjenme decirles, amigos, pilas o baterías, como nosotros las conocemos, están hechas de metales pesados como el cadmio, mercurio, plomo, que son sustancias altamente nocivas y que ponen en peligro nuestra salud y nuestro medio ambiente. Es importante que nosotros sepamos que las baterías o las pilas no se deben de tirar al basurero así nada más. Las tenemos que colectar para luego llevarla a un lugar de centro de acopio donde ellos, que son especialistas, tengan una manera de desecharla correctamente, porque se tiene que hacer de una manera aislada, ya que no son reciclables las baterías. Solamente hoy existe, vaya al comercial, una batería de Energizer que salió, que es reciclable, pero solamente el 4% de la batería es reciclada. Entonces tenemos ahí un 96% que está altamente contaminante, es un verdadero pues veneno para el agua, para la tierra, para el aire, para la fauna. Entonces, el día de hoy incitar a los amigos a que las baterías o pilas las guarden en una botella de plástico resistente, transparente de preferencia, con tapa, y cuando ya llenen ese botecito, pues lo lleven a un centro de acopio. Les recordamos que nuestros amigos de Sadasi, en sus oficinas generales, ahí tienen una colecta para las baterías, así que si vives en un fraccionamiento de Sadasi, pues puedes ir con ellos. Y bueno, les invito a que cuiden el planeta y que todos podemos hacerlo uno a uno. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Tenemos seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación. Pues compartiendo una tranquilidad segura. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com. Hágale caso, y además trabaja aquí, es su hobby, viene aquí a cambiar de hobby. No, ¿a poco no está maravilloso? No, total, yo quiero una así también, que no cobre. Además. Bien, amigos, gracias. Nos acompañan aquí en el estudio el maestro Amado Martínez Ancona. Él es el CEO, director general de GM Consultores, la licenciada Lucy Patrón, coordinadora de GM Consultores. Oye, estamos hablando del tema tan traído, liderazgo efectivo. Yo creo que ha sido un tema en el management internacional de muchos temas, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante el liderazgo, sobre todo en las organizaciones y en las empresas? Bueno, yo, dentro de las muchas opciones que se me pudieran ocurrir es que dirigen a otro grupo de personas. Ellos marcan, como su nombre lo dice, la dirección de para dónde se va a ir el equipo. Son los que toman las principales decisiones, son los que más se arriesgan, son los que en teoría son congruentes entre su pensar, decir y actuar, y que con eso se van ganando la confianza tanto de su equipo de trabajo como de sus iguales, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de liderazgo, pues iba yo a caer en la clásica pregunta, ¿nace o se hace? Pero no, yo creo, todos podemos ser líderes en una empresa. O sea, aquí a veces confundimos el liderazgo con el ser jefe. Sí, sí. Porque ya eres jefe, te crees líder. ¿Hay alguna diferencia ahí? Yo creo que sí, muchas. Y cuando me han hecho esa pregunta de líder nace o se hace, yo le quito la O y le pongo la I. Sí, nace y se hace también. Porque si no tienes, podrás haber nacido en una cuna de puros líderes, pero si no tienes después los entrenamientos suficientes, las circunstancias propicias, pues ese tu liderazgo puede ir decayendo. Pero también puede ser lo contrario, que hayas nacido aislado por completo de liderazgo y que tengas atributos para luego ir tú dirigiendo. Ah, ¿ibas a hablar? Ah, no, perdón. Está levantando la mano. Gracias. Estamos a un minuto del corte. Pónganse abusado, ¿no? Y llevo haciendo esto 2,000 y tantas veces. Yo apunté 2,485 emisiones. Bien, amigos, gracias. Quédese con nosotros. Muy interesante el tema. Sobre todo, mire, el testimonio vívido de alguien que ha vivido y que ha enseñado y que, pues, tiene maestría en esto, pues el maestro Amado Ancona, que nos acompaña, Amado Martínez, que nos acompaña. Vamos, un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Otro clásico, mi querido Manuel, gracias por acompañarnos. I was made for living you. Fui hecho para vivirte. ¿O cómo lo traduces? I was made for living you. ¿Sí, no? Posible. Fui hecho para vivirte. Vivirte. ¿No? Bueno, como quiere usted. Es una canción interpretada por la banda Kiss, allá de 1979, de su álbum Dynasty. Gracias, gracias, Manuel. Buena música, buen rock and roll, como siempre aquí. Y déjeme saludar a todos los que ya nos acompañan a través de las redes sociales. Por lo pronto, el ingeniero Carlos Fletcher, que te manda saludos. Queridísimo amigo. Ya le di tu teléfono para que se comunique. Dice que va a inscribir como a 20 personas, ¿verdad, mi querido Carlos? Tiene una, tiene una botella de vino integrada ya en todas las inscripciones. Va a tener usted, ingeniero, un descuento especial. Pero bueno, gracias, Carlos, por acompañarnos. También al licenciado Juan Carlos Lara, que también dice que se va a inscribir, mi querido amigo, para que lo tenga. No, no puedo decir lo que escribes en estas cosas, pero gracias por escucharnos. Te agradezco mucho. Bien, déjeme darle una recomendación. Acuérdese, este sábado 6 de agosto, Corona Sunset Festival, llega la magia del atardecer al sureste mexicano. Va a ser una tarde espectacular con nuestros amigos del Corona Sunset, este festival que lo van a llevar a nivel internacional, a playas de España, a playas de muchos lados del mundo. Ya estuvo en Puerto Vallarta, en Playa del Carmen, en Acapulco, y ahora llega a Progreso. ¿Y por qué lo traen acá a Progreso? Pues porque Cervecería Modelo está construyendo la planta de cervecería yucateca, donde van a fabricar también la Corona para todo el mundo. Impresionante esta inversión de nuestros amigos de Grupo Modelo, y pues yo les doy la bienvenida. Y acuérdese, 6 de agosto en la tarde, allá a Corona Sunsets en Progreso. Va a ser una gran fiesta. Son festivales sumamente pues maravillosos, porque traen gente de primera, como This Jake, bandas, y bueno, va a ser algo que verdaderamente va a causar sensación. Corona Sunset este fin de semana, próximo, el fin de semana, este fin de semana, en sábado. Por allá van a estar en Progreso, así es de que no pierda la oportunidad de hacerlo. Y por último, déjeme decirle, el Parque Tecnológico y de Innovación Tecnia de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Maya ya cuentan con una oficina de propiedad intelectual. Qué importante es esto, porque ahí se generan un montón de ideas, es la incubadora de negocios, surgen ideas, surgen, y ahí mismo las puede usted registrar para que no tenga ningún problema. Y está abierto al público. Este espacio brinda servicio a emprendedores, empresarios y público en general. Márqueles 942-4800, extensión 636, o visita parquetecnia.com. Le mandamos un saludo a la maestra Regina Garza, que es la directora de esto, allá en la Universidad Anáhuac Maya. Bien, nos acompaña aquí en el estudio la licenciada Lucy Patrón, coordinadora de GM Consultores, el maestro Amado Martínez Ancona. Él es el CEO y director general de GM Consultores. Y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura, y cerramos? Claro que sí, Roe. Pues mira, estamos hablando de cómo conformar un equipo de trabajo altamente eficaz. Y el punto clave aquí es el liderazgo efectivo, y que es este diplomado del que estamos hablando. Y bueno, este liderazgo efectivo, pues todos los equipos de trabajo sobresalientes tienen una clara dirección de su líder. Por ello resulta primordial encontrar a aquella persona que sea capaz de sacar lo mejor de cada individuo, y eso es lo importante de un líder, que saque lo mejor de cada individuo y que esté para servirle a su equipo, porque muchas veces confundimos el liderazgo con yo soy la autoridad, yo doy órdenes, yo pido, yo exijo, yo todo, pero y bueno, ¿y tus conocimientos cuándo los pones al servicio del colaborador? Entonces, pues aquí tenemos algo muy interesante en cuanto a lo que se trata de este diplomado en liderazgo efectivo que nos trae el maestro Amado Martínez. Y pues te cedo el micrófono para por favor complementar a nuestros amigos radioescuchas, que estoy segura que están muy interesados en este diplomado. Gracias, gracias. Laurita, nada más quisiera comentar un diferenciador más de nuestro diplomado, que es el servicio postventa. Nosotros, como también estamos en la localidad, aunque estamos trayendo a dos personas, una del extranjero y una del norte de la República, vamos a dar un seguimiento sin costo adicional 45 días después de terminado el diplomado, una sesión de 4 horas donde va muy bien inducidas, programadas para toda la gente que haya participado. Y también les recuerdo la garantía de GM, que todos los instructores tienen que sacar arriba de 80 base 100. Nosotros cobramos un servicio profesional y es justo que la gente eso reciba, calidad lo más posible. Y volviendo a tus palabras, se nos olvida mucho también los valores, ¿verdad? A veces tenemos que romper con los paradigmas. Dijiste algo que me llamó mucho la atención. Mi señor padre me invitaba a ser licenciado, tener una licenciatura. ¿Y para qué? Pues para que te sirvan las demás personas. Pero, oh sorpresa, era la convicción. Sí, apúrate, claro. Entonces yo me imaginaba que egresando iba a tener así a 2 secretarias, 4 chinos, 3 diligencieros. Sobre todo las secretarias, maestro. Todo. Y, oh sorpresa, ahora pienso de una forma muy diferente en cuanto a que estás para servir a los demás. Correcto. Y eso se lo aprendí también a mi padrino de lujo, del señor Luis Aguiar, que seguro conocen, empresario del medio, desgraciadamente sí, no, fallecido. Ya se nos adelantó, sí, pero el señor tenía muy clara convicción de que había que servir a los demás, no servirse de los demás. Claro. Y bueno, eso, para eso es el aprendizaje, el conocimiento, para compartirlo. Totalmente. Y cuando uno comparte el conocimiento, Laura, no se te acaba, al contrario. Te enriqueces, porque totalmente. Tienes una retroalimentación constante. Se convierte en sabiduría. Se convierte en sabiduría. Así es, Robert, sabiduría. Y yo creo que, amigos, pues tan cordialmente, Lucy, ¿dónde invitas? ¿Dónde fíjense te pueden aprovechando, llamar? Aprovechando el espacio, su invitación, y de realizar, pues, ahora sí que el lanzamiento estelar de este diplomado, a las personas que se contacten, a las dos primeras que se contacten con nosotros, ya sea vía Facebook, que nos pueden encontrar como GM Consultores Mérida, o por WhatsApp, que ahorita les voy a decir el número de celular que nos pueden contactar, van a tener hasta el viernes 5 de agosto para que nos digan dónde nos escuchan y poderles hacer el 10% de descuento para este diplomado. Les repito, el Facebook es GM Consultores Mérida y nos pueden enviar un mensaje o llamar por teléfono al número 9995-753543. 9995-753543. Aclarando, Lucy, que digan que lo escucharon en Fórmula en los Negocios. Así es. Tienen que aclarar dónde nos escuchan. O sea, en Fórmula en los Negocios. Bueno, ya hay varios ahí que vas a tener que darles el despertazo. De hecho, ya apunté aquí los números que mencionaste tú hace un momento. Ahí está. Pero hay un porcentaje adicional si dicen que su admiración es el ingeniero Roberto. No, ¿qué pasó, maestro? No, ¿qué pasó, maestro? No, porque luego lo vas a cargar sobre lo que me das a mí, maestro. No, no, no. Va, mire, inscríbase al diplomado. Aprender a ser líderes es algo que requiere nuestro país, requiere nuestra sociedad. Mencionaron cosas que rescato impresionantes: aprendizaje colectivo, servir, comunidad. Valores. Que yo creo que esas son de las cosas, pues, que no que se nos hayan olvidado, pero como que las hemos dejado de lado. Sí. Por cambiarlas por otras cosas. Y yo creo que esta oportunidad, sobre todo para nuestros amigos empresarios y las organizaciones, yo sé que tienes mucha experiencia trabajando con grupos de ejecutivos, y pues creo que eso vale la pena, ¿no, maestro? Sí, y grande fue mi sorpresa cuando estuvimos entrevistando a líderes muy renombrados de la comunidad, en el que coincidían en muchas cosas, y una de ellas era que el líder debe de basar su liderazgo en valores. Correcto. Valores humanos que a veces nos olvidan, aquellos que creen erróneamente que el fin justifica los medios, y como lo dije en el principio del programa, gente que cree que cuando las cosas se ponen difíciles, pues caiga quien caiga, yo tengo que superar esta adversidad, pero no puede ser que caiga el ser humano que son tus colaboradores. Pues qué lindas palabras, maestro. Y mire, esto es lo que usted se va a encontrar en un diplomado de esta naturaleza. Créame que está rompiendo paradigmas, GM Consultores, con el contenido, con las grandes personalidades que invitaste a que estén, independientemente, modestia aparte, de que esté yo invitado. No, pero sí reconocer que el esfuerzo de traer gente como la doctora Esperanza Perrilla, que viene desde Colombia. Sí, sí, de la Universidad de Bogotá. Es impresionante, ¿no? Y tener, pues, amigos, inscríbase. Yo lo invito a que lo haga. Nosotros vamos a estar dando la información aquí continua y constante. Espero que no sea la última vez que nos visites. Digo, estás cordialmente invitado siempre al programa, maestro, para buscar de temas que tú tienes que difundir y que decir. Te agradezco mucho. El maestro Amado Martínez Ancona, director general de GM Consultores, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y a Lucy Patrón, coordinadora de GM Consultores. Gracias, Lucy. Muchas gracias, Roberto, Laura. Pues, Lucy, Amado, Robert, gracias. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.